y tenemos nuestra columna de política internacional sobre un tema que está en agenda estos días y sobre un país del que se viene hablando desde hace meses. Empezamos el año con la noticia sobre las manifestaciones en Irán, sobre la represión violenta de su estado. Hubo muchísimas muertes de civiles y a eso hay que sumarle que el sábado pasado Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, ya se habían bombardeado a finales del año pasado, y es una guerra que tiene a todo el mundo con la intriga de qué va a pasar, en qué va a terminar todo. Y ahora tenemos una entrevista referido al tema. Vamos a hablar con Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional especializada en Medio Oriente y nos va a ayudar a entender qué está pasando y qué puede llegar a pasar con este conflicto en Irán. ¿Cómo va, Sofía? Buen día. Acá Daniel, Kenty y Lucas. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un placer poder hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y queríamos empezar un poco como para contextualizar cuál es la raíz del conflicto entre Irán e Israel. Estuve viendo videos estos días y Benjamín Netanyahu hace 30 años viene anunciando que Irán está a una semana de crear su bomba nuclear y quisiéramos saber cuál es el conflicto real sobre este bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán el sábado pasado. Qué buena pregunta, ¿no? Creo que es algo que a veces perdemos un poco de foco, que es difícil poder ubicar, dado la cantidad de acontecimientos que suceden en el mundo, más en Medio Oriente. Creo que podemos plantearlo con dos premisas, si queremos, para partir del análisis. La primera tiene que ver con la representación de los grupos religiosos dentro de la región. Principalmente Irán representa al grupo musulmán chiita dentro de la región, Arabia Saudita a los musulmanes sunitas, y después tenemos países como Israel, obviamente, donde tiene una mayoría de ciudadanos o de habitantes que profesan el judaísmo. Es importante también recalcar esto, la mayoría y no la totalidad, porque hay grupos, hay etnia árabe también dentro del territorio. Entonces, esa sería como una principal división para hablar de lo que los pone en antípodas como enemigos, si podemos decirlo, contrarios dentro de la región. También hay que tener en cuenta que en 1979, cuando sucedió la revolución iraní, se instaló un régimen teocrático en Irán, que es el que lidera hasta el día de hoy las estructuras institucionales del país, y también la creación del Estado de Israel en 1948 en la región, que responde un poco a todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde surgen varios estados dentro de la región que responden mucho a los intereses del imperialismo luego de la firma del Tratado de Sykes-Picot, que en ese momento ese territorio estaba bajo control del Reino Unido. Posteriormente se crea el Estado de Israel. Entonces esas serían como las tres premisas desde las cuales empieza un poco todo este conflicto, que ha tenido muchísimos capítulos, y el que vimos el sábado, bueno, es un episodio más dentro de esto. Muy bien. También algo que escuché, que estuve leyendo a varios analistas internacionales, y hablan la importancia del petróleo. Irán posee la tercera reserva de petróleo a nivel mundial, creo que después de Venezuela y Arabia Saudita, si no me equivoco, y la segunda de gas detrás de Rusia. ¿Cuánto influye el factor petróleo? Recordemos que Estados Unidos hace En enero, si mal no recuerdo, sí, en enero se metió a Venezuela, secuestró a Maduro y también se adueñaron del petróleo. ¿Cuánto influye el petróleo iraní en todo esto? Bueno, es un factor del cual se ha hablado mucho en los últimos días. No creo que sea el único. Por supuesto, también esta alianza que se ha visto entre Estados Unidos e Israel responde a que para Israel también es un momento para ser propios o para poder ponderar ciertos intereses suyos dentro de la región, que no es menor. Y bueno, como bien decías vos también, esto que sucedió en el mes de enero con la captura de Maduro en Venezuela y la intervención de Estados Unidos en lo que tiene que ver un poco con el esquema del crudo, hay que recalcar que en Irán se encuentra el Estrecho de Hormuz, por donde pasa prácticamente el 20% del tráfico del crudo a nivel mundial, y es lo que estamos viendo un poco en estos días que tiene que ver con el aumento del precio del crudo, que ha sido más o menos de $13 desde lo que sucedió el día sábado, y también que, dado que no se pueden garantizar las condiciones del estrecho para el pase del crudo, se encuentra interrumpida el tráfico en este momento, y eso por supuesto afecta a muchos de los países que importan crudo de esta región, como por ejemplo China, que casi el 17% del crudo que recibe proviene de allí. Por tanto, tiene un interés geopolítico en la región para hacer un cambio de balance y también, sin duda, algo que está vinculado al factor económico de intentar de establecer el control o desestabilizar quizás un poco una estructura que ya está un poco aceitada, poniendo ahora a un nuevo actor dentro de la región, que es Rusia, que sería como quien podría llegar a cobrar preponderancia dentro de estos días si se mantiene la escalada militar y no se destraba la situación. ¿Cuál sería el papel de Rusia en estos días si se concreta? Porque estuve leyendo que el BRICS no iba, dijeron que no iba a ayudar militarmente, armamentísticamente, no iba a intervenir para ayudar a Irán. Recordemos, ellos son aliados de los BRICS. ¿Y en cuánto lo perjudica a China? Porque estaba viendo, ya se quedaron sin el suministro de Venezuela, sin el petróleo de Venezuela que se le vendía a China, ahora con Irán. ¿Cómo lo puede complicar eso a China, que se está disputando la hegemonía mundial con Estados Unidos? ¿Y cuál sería el papel de Rusia en los próximos días? Hubo ayer un comunicado por parte de la Unión Europea donde ya advierte esta situación y le pide a Rusia también intentar estabilizar un poco la situación con Ucrania para poder garantizar el abastecimiento en caso que esta situación se prolongue, ¿no? También hay que tener en cuenta que este conflicto está activo. Por el momento, China se ha mantenido más allá de un comunicado oficial, no ha habido una mayor incursión dentro del conflicto, no es algo poco común a cómo ha venido actuando veces anteriores, pero bueno, no únicamente también cómo puede salir perjudicado China si esto se extiende, sino también, por supuesto, todo el mundo, porque el mercado internacional se ha visto alterado y la suba de los precios hace un aumento del crudo y eso también se traslada a los combustibles de manera directa. Entonces, ¿cómo puede llegar a impactar en distintas partes del mundo? Creo que China también, si bien ha mantenido como una posición más del soft power, no de ir al enfrentamiento directo, debe tener previsto algunas reservas, modo de subsistencia, por lo menos durante estos días. Pero bueno, por supuesto es un panorama que no lo beneficia y no beneficia, diríamos, al mundo en su conjunto que suceda esto. Se hace extraño que no responda a China de manera más activa, porque uno podría entender Rusia no se mete porque ya tiene su conflicto con Ucrania, tiene su invasión en Ucrania, pero lo de China siempre se me hizo extraño, que también pasó con Venezuela. Es como que la respuesta que dieron fue bastante diplomática y quedó ahí. No. no hay manera, digamos, de que abastezca militarmente a Irán. China siempre ha sostenido una política exterior de no intervención, ¿sí? Que las disputas internas de otros países no son su competencia y prioriza sobre todo el respeto a su régimen, ¿no? Con una estrategia siempre de contención y, bueno, también por supuesto de cierta censura hacia su interior, conocido como el gran cortafuegos para mantener como la estructura dentro de su país y priorizar sus intereses. Por lo tanto, por el momento sí ha habido una respuesta firme a las amenazas de Trump y a las injerencias, pero no ha habido una escalada porque creo que no están sus prioridades y también preservando el momento. Primero, su ubicación dentro del mapa mundial y segundo, dado el momento económico que viene atravesando, que sabe que si bien ha intentado mantenerse por fuera, ¿no? De todo esto que viene sucediendo ya desde hace un tiempo con los impuestos de Trump y con esta guerra comercial, podría llegar a desestabilizar su estructura. Entonces prefiere actuar siempre más desde lo que se conoce como el soft power, que es como de manera discursiva, generando inversiones en otros países, buscando aliados, ¿no? Tengamos en cuenta que ha superado a Estados Unidos en la producción del comercio internacional, casi duplicando la producción, generando alianzas en todo el mundo e inversiones, inclusive, ¿no? En América Latina, que eso también son redes de poder que se tejen, pero de una forma que no va hacia la confrontación directa. Bien, ha seguido esa política las últimas décadas, silenciosamente casi se ha convertido en la primera potencia mundial. Quería un poquito volver a la respuesta de Irán. Estuve leyendo que Estados Unidos e Israel no se esperaban esta respuesta. Se ve que Irán estaba preparado ya para la guerra hacía bastantes meses, ¿no? Porque ha bombardeado bases militares en Medio Oriente, bases militares estadounidenses en Medio Oriente, ha causado mucho daño en la región, ha desestabilizado. Y estaba leyendo también que va a ser muy complicado, mucho más complicado de lo que preveía Israel y Estados Unidos ganar esta guerra. Sin duda, creo que Irán lo que no tiene es la capacidad de responder con la potencia con la que podrían llegar a hacerlo Israel y Estados Unidos. No hay que desconocer que la potencia que es Israel dentro de la región. Creo que lo que está haciendo es intentarse o tenía una estructura institucional armada que ha intentado de reforzar, sostenerse en el tiempo, ¿no? Ver cuánto funciona esto porque es muy desgastante y obviamente uno de sus objetivos ha sido atacar estructuras y bases militares dentro de la región con otros 6 países que tienen presencia de donde hay presencia de Estados Unidos, de infraestructura. Que son bases militares, y también la activación de los proxies, que es lo que se conoce como los grupos aliados del eje de la resistencia, que están en Siria, en Irak, en el Líbano, conocido como Hezbollah, los hutíes en Yemen, también para intentar aumentar el costo doméstico de este enfrentamiento, ¿no? Y generar una expansión dentro de esta escalada que también le implique a Israel tener otros frentes abiertos dentro de la región y quitar quizás un poco el foco puntualmente de Irán. Estos días se ha visto que han habido conflictos con el Líbano, bueno, los hutíes, con el Líbano puntualmente por Hezbollah, con los hutíes en Yemen que tienen el control del Mar Rojo. Entonces, bueno, creo que está jugando un poco también a generar una respuesta de manera contundente, pero también sabe que se tiene que preservar y más ahora a través de la pérdida de su líder supremo, que ha sido el ayatolá, cuya muerte se confirmó entre el sábado y el domingo, es lo que intenta de reestructurarse la figura simbólica del liderazgo de su líder supremo. Bien, ¿y qué repercusión tiene en Irán la muerte del ayatolá? que es como que sería como una figura de papa y presidente al mismo tiempo, algo así sería. El ayatolá es jefe de Estado y jefe de gobierno, o sea, cumple funciones ceremoniales, pero también de poder que se conocen. Pero es importante también recalcar que Irán tiene la figura de un presidente que hasta el momento está vivo, según han habido varias bajas, ¿no? Pero el presidente en Irán cumple más funciones de jefe de Estado, más de lo que está vinculado a lo ceremonial, que es Masud Pezeshkian, quien es el actual presidente. Y el ayatolá es un jurista que conoce mucho de la ley islámica, pero que también tiene ciertas condiciones religiosas y políticas de liderazgo que representan justamente a este sistema teocrático que tiene el país. Por lo tanto, es como el líder supremo y bueno, ha generado también que su muerte haya sido durante la celebración del Ramadán, su muerte como un martirio, ¿no? En este consejo de expertos que ahora está trabajando para elegir un nuevo sucesor y con un régimen que, como bien decían ustedes recién, ya viene un poco desgastado de lo que sucedía en diciembre, pero actualmente, bueno, hay mucha gente que está a favor del régimen, dado la cantidad de tiempo que lleva en el poder, mucha gente que tiene distintas demandas que son heterogéneas, que han intentado articularse dentro de estas protestas y gente también que está con mucho miedo y mucha incertidumbre frente a lo que está sucediendo, intentando, por supuesto, de garantizar su supervivencia. Bien. En cuanto a las posibilidades de resolución pacífica del conflicto, me imagino que son nulas. Y pensaba en qué puede terminar esto. Se ha estado hablando en los últimos días de bombas nucleares. ¿Hay chances de que tiren alguna bomba nuclear a Irán? Porque se comprobó de que Irán no tiene bombas nucleares, pero sí los tiene Israel y Estados Unidos. En el caso de que esto se alargue, se complique, cueste neutralizar a Irán, ¿es muy descabellado pensar en bombas nucleares o con el armamento que tiene Estados Unidos, que es muy superior al de Irán, ya le alcanzaría, por más que demore un poco más, en ganar la guerra? Bueno, creo que es muy difícil porque haciendo análisis internacional no podemos como adivinar qué es lo que puede llegar a suceder, pero creo que en este momento puntualmente no es un riesgo inminente, ¿no? Irán también tiene diríamos, la forma de poder enfrentar sus recursos. Si bien no se ha comprobado un desarrollo nuclear como se estipulaba por parte de Estados Unidos e Israel, sí trabajan en el enriquecimiento de uranio y muchas cuestiones estratégicas. Creo que sería el peor de los finales que no estaría intentando preservar que perseverara Israel y Estados Unidos, pero bueno, también estamos frente a un momento de las relaciones internacionales bastante personalista. Sí, había barajado Trump en su momento algo que también es un poco descabellado de pensar, que es la presencia de tropas, enviar tropas a la región, que bueno, esto nos lleva un poco a la reminiscencia de las guerras del 2001, pero por supuesto creo que sería el peor y el más devastador de los finales que sucediera esto. No lo creo como un riesgo inminente en el momento. Sí, por supuesto, ahora no están las condiciones para generar un diálogo. Hay que ver qué pasa en Irán también con la elección de un nuevo líder y a partir de ahí ver si las estructuras que ya venían funcionando como mediadoras, como han sido la Unión Europea o Omán, se meten en el medio también para intentar de garantizar el diálogo. Bueno, Rusia ayer también se ofreció a ser mediador. Quizás un poco más por ese camino que se pueda dilatar en unas cantidades de semanas o de meses, pero no un riesgo inminente durante lo que podríamos decir al día de hoy de que esto suceda. Bien, en cuanto al régimen iraní, ¿esto lo puede terminar de desestabilizar, que es lo que quería Israel y Estados Unidos hacía varias semanas, o lo fortalece dentro del país? Porque estaba leyendo muchos muchos civiles que decían que estaban en contra del régimen porque mató a miles de civiles, se habla entre 7.000 y 10.000, por las manifestaciones que hubo, pero también estaban en contra de la invasión estadounidense, de los bombardeos estadounidenses e israelíes. Creo que puede ser en el corto plazo un arma de doble filo porque por supuesto que aquellas demandas bastante heterogéneas que se habían planteado en contra del régimen pueden llegar a tornarse más protagonistas, pero también deja con la defunción del Ayatollah Khomeini la figura de un mártir, ¿no? Y esto también promueve a la cohesión de discursos nacionalistas que tienen que ver justamente con esta unión de la defensa de Irán dentro de la región como país persa y de la defensa de su soberanía. Entonces, si bien implica desestabilizar el régimen y entrar en un proceso de transición como está actualmente, generar justamente reacciones quizás un poco más nacionalistas, más cohesivas, y también tengamos en cuenta que el sistema político iraní es muy estructurado y está muy bien armado. Ha sido un golpe muy fuerte la pérdida del líder supremo, pero también hay estructuras y procesos que están funcionando y otros mandos que siguen por debajo que permiten que el régimen no se desplome, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo, quizás si lo pensamos en términos muy, muy generales, como podía llegar a ser en Venezuela con la figura de Maduro, que frente a su secuestro, esa figura de líder, ¿no? Más unipersonal, deja un vacío mucho más hondo dentro de la estructura. Bien. Bueno, estamos llegando al final. Quería primero preguntarte quería saber si hay algo fundamental que no te he preguntado en la nota que quisieras aclarar o contarnos sobre lo que está pasando. Y si no es así, bueno, queríamos agradecerte por tu tiempo y también contarte un saludito que te han mandado. Pero sería eso, Sofi, que despidas la nota como quieras. Bueno, me parece muy importante traer a colación que ayer, día martes, el Congreso de Estados Unidos se reunió para tratar las intervenciones de Trump y puntualmente la intervención de Irán. Y también un Estados Unidos que está intentando buscar ponerle un límite en un contexto donde las instituciones internacionales están bastante desgastadas. Entonces, hay elecciones legislativas en Estados Unidos este año, hay elecciones en Israel. También, si bien estamos viviendo momentos de confrontación muy directa, tener en cuenta esto de seguir estos procesos donde se expone quizás de manera más detallada, detalles más finos que a veces nos perdemos en la generalidad del día, y ver también qué surge de este proceso, sobre todo vinculado a la personalidad de Trump y esta segunda presidencia mucho más agresiva en cuanto a las relaciones internacionales. Volvió con todo Trump. El que decía que no iba a meter a Estados Unidos a la guerra, no deja de bombardear, es una locura. Le cuento a la audiencia Vamos que... a una vez, ahora sí. Sí, está desaforado. Bueno, le cuento a la audiencia, estamos hablando con Sofía Gómez Mansur, ella es analista especializada en Medio Oriente y nos estuvo comentando y nos estuvo ayudando a entender lo que está pasando en Irán con los bombardeos contra Estados Unidos e Israel. Para cerrar, quería decirte que te mando un saludo, Silvia Leda. Muchas gracias por tu aporte tan valioso. Te manda un abrazo grande. Muchas gracias a Silvi por su saludo. Es un placer para mí poder estar con ustedes y nada, quizás no posicionarnos, ¿no? Desde una postura de quien, como de alguien que sabe mucho y intenta explicarle al resto, sino un poco que creo que es lo que busca la radio, que nos interesemos por pensar. Así que un beso enorme a Silvi y a todo el equipo y gracias por la invitación. Muchas gracias, Sofi. Cualquier cosa, si necesitamos que nos des una mano para seguir esclareciendo sobre el tema, nos comunicamos con vos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.